Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, nos queremos acercar a todos aquellos colectivos que retoman su actividad después de todo el periodo de estado de alarma que hemos vivido y después de todo ese tiempo de confinamiento. Uno de esos colectivos es precisamente el Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa, que ha ofertado pues la realización de un curso de verano de bulerías en torno a las técnicas del baile flamenco. El Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa tenía que cesar su actividad presencial de manera temporal el pasado 13 de marzo. Lo hizo además publicando una nota informativa al respecto y desde entonces pues prácticamente se ha trabajado de manera telemática. Nosotros queremos saber cómo se ha venido trabajando precisamente desde este colectivo con uno de sus integrantes, con Rafael Jiménez, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Rafael Jiménez, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues el Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa, que como prácticamente todos los colectivos de nuestra localidad, cesaban las actividades que tenían previstas en marzo. Y desde entonces, hasta ahora, pues no se ha podido retomar un poco lo que es la vida diaria, ¿no? Y además, bueno, pues se retoma con precauciones, con limitaciones y con condicionantes. ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? Bueno, bien, como bien dice Rocío, nosotros, incluso la semana antes de que el gobierno decretara el estado de alarma, ya habíamos parado las actividades porque lo que se veía venir creo que estaba delante de todo el mundo, ¿no? Entonces se pararon las actividades, se anunció oportunamente y demás. Actividades que principalmente, como creo que todo el mundo sabe, son las escuelas de baile flamenco. A raíz de ahí, pues bueno, hubo un par de semanas prácticamente sin ninguna actividad. Y posteriormente ya empezamos lo que fue a nuestras profesoras de baile, que son mis hijas, empezaron a emitir online clases, bien a algún colectivo pequeño, bien a su misma alumna, bien a alguien necesitado, que había contactado con nosotros. En fin, la actividad ciertamente, aunque no a un ritmo fuerte, pero no ha cesado. Y ahora, pues bueno, ya que podemos trabajar de manera presencial, aunque sea con las limitaciones que todos conocemos, pues se abre esta oportunidad de, más que de más que nada, de reinicio, de retomar contacto con la gente, porque lógicamente el parón de la actividad hace que haya gente que eche para atrás un poco el cuerpo, por naturaleza, así es que no puede ser de otra manera. Y esto, bueno, va a servir, estoy seguro, para que la gente vuelva a retomar el asunto y que, pensando en el próximo inicio de curso, pues todo vaya un poco increciendo, y volvamos a contar al menos con el mismo personal que teníamos cuando hubo que cortar. Claro. En el caso, por ejemplo, del Círculo Flamenco, se ha tenido que esperar también a que se pueda retomar la actividad en espacios como los gimnasios, ¿no? Porque sí que toda esa actividad presencial desde el Círculo Flamenco se lleva a cabo pues en OK Más, que es este espacio dedicado al fitness. Y bueno, pues hasta que no se podía reabrirle este tipo de servicio, no habéis podido vosotros pues comenzar a preparar o a planificar una programación que pudiera ser presencial, ¿no? Imagino. Claro, por supuesto. En el caso de Ubrique, efectivamente se imparten en el gimnasio este que tú has mencionado, Rocío. En el caso del Prado del Rey, el Bosque y el Puerto de Santa María, pues son o bien sitios públicos o bien peña flamenca, pero en definitiva tampoco se ha podido hacer nada hasta que no ha habido la apertura, ¿no?, y las pertinentes consignas del gobierno, ¿no? Por eso se decía lo que se había hecho online. Aquí concretamente esto que se ha anunciado de bulería, que si tienes oportunidad de hablar con la profesora, pues bueno, creo que son las mejor te van a explicar mejor que yo. Pues bueno, ese sí que es en Ubrique. Ese en Ubrique está anunciado claramente y se pretende retomar el asunto que, como hemos hablado antes aquí. Ya otros contactos con las otras escuelas, tanto del Bosque como de Prado del Rey. No ha habido posibilidad todavía de iniciar clases como tal, pero sí tomas de contacto para que, bueno, empezar a saber con qué gente se puede contar, si tenían necesidades o alguna inquietud de hacer algún curso de verano, especialmente como el que se ha planteado aquí en Ubrique, etcétera, etcétera. En fin, trabajando un poco, más que nada, haciendo previsiones y esos contactos antes de organizar ni anunciar nada concreto, ¿comprende, Rocío? Lo principal. Claro, si ya es complicado retomar la actividad para el ámbito empresarial, ¿no? Para pequeños comercios, para autónomos, pues todavía muchísimo más difícil para colectivos que trabajan simplemente sin ánimo de lucro, ¿no? Como un grupo de amigos, como se concibe en este caso el círculo. Pues en este sentido más difícil porque no hay una necesidad, ¿no? Quizá de encuentro, ¿no? De reunión, como sí que la puede haber en otros casos. Sin embargo, sí que, bueno, pues la nueva normalidad nos pide a todos retomar nuestra vida diaria, nuestra rutina. Y por tanto, bueno, pues también desde el Círculo Flamenco se oferta, ¿no? Esta iniciativa, vamos a hablar ahora de ella, como, bueno, pues vuelta, ¿no? A lo que es la actividad diaria, a lo que es el día a día de un colectivo como el Círculo Flamenco. Pendiente todavía lo que podría ocurrir de cara al mes de septiembre con el inicio del curso, pero en principio vosotros para el verano habéis preparado ya un curso de bulerías, con plazas limitadas, con el tema del aforo y demás, pero el mes de julio pues vais a ofertar esa acción formativa para todos los que estén interesados, ¿no? Sí, por supuesto, ya se están tomando inscripciones y en cuanto que se llegue al número mínimo exigible para poder empezar, se empezará. El tema, no sé cómo va el tema de las inscripciones porque lo lleva mi hija, pero había animación y creo que se cubrirá sin mayor problema ese mínimo imprescindible, ¿no? Y en cuanto a las otras escuelas, que no me las quiero dejar atrás, aunque no nos competan en Ubrique, pero bueno, ya he dicho antes que ha habido las tomas de contacto y que muy posiblemente se organice algo también. No queremos dejar atrás tampoco lo que es la exhibición del flamenco, lo que es algún recital de flamenco, que estamos, como comprenderán, muy muy necesitados de ello. Y pero claro, esto es la otra actividad, ¿no? Claro. de la asociación, y esta actividad pues va a depender de varios factores. Como sabes, nuestra manera de funcionar no es acumular fondos mediante cuotas, sino que financiamos los actos que hacemos sobre la marcha y haciendo un prorrateo de gastos entre los asistentes. Y esto, si planteamos algo para este verano, ya digo que estamos muy necesitados, por lo menos algunos como yo, habrá que verlo bien, habrá que ver si hay algún local que reúna unas buenas condiciones para que seamos el máximo posible de gente sin infringir ninguna norma. Y bueno, pues se hará si se puede, ¿no? Importante es que se retome de alguna manera, ya sea presencial, ya sea con las clases de baile, como hemos dicho, ya sea mediante algún recital flamenco o lo que sea. En fin, importante que se retome todo, porque al final es lo que nos gusta, es con lo que disfrutamos, y como tú has dicho, de manera altruista parece que uno le pone más ganas. La cuestión de lo demás, del trabajo, pues bueno, esto es ya primera necesidad y no tenemos más remedio, claro, que incorporarnos y estar trabajando. Eso sí que está primero que el baile, que el cante y que todo. Y bueno, poco a poco creo que Ubrique va tomando un poquito de temperatura laboral, por llamarlo de alguna manera. Claro, habrá interés de todas maneras, porque este año no tenemos, bueno, pues las celebraciones festivas habituales, ¿no? Nos hemos quedado sin ella con el COVID-19. Y bueno, pues si se plantea, ¿no?, la organización de ese recital, de ese espectáculo flamenco, tal y como lo concebís vosotros, como grupo de amigos, ¿no?, con un espacio que se organice y demás, pues yo imagino que entre los socios habrá interés, habrá muchísimas ganas, ¿no?, de poder disfrutarlo. La verdad que creo que sí, ¿no? Pero bueno, es cuestión de también de ver las fechas tan delicadas. Ya sabemos lo que somos los ubriqueños en pleno verano. Nos gusta salir fuera, nos gusta ir de playa. Un fin de semana, lógicamente, es cuando puedes montar algo de esto, no un día entre semana, porque en fin, si te pilla tarde no puede estar el día siguiente en condiciones para el trabajo. En fin, tiene su dificultad por la fecha que nos encontramos, ¿no? Pero bueno, se va a estudiar, se va a estudiar de igual manera, y si es viable lo vamos a hacer, porque hay que cumplir. Luego hay otra cosa importante que teníamos previsto para hacer a mediados de final de febrero, mediados de marzo, que es una asamblea general de socios que tenemos pendiente. Teníamos incluso apalabrado con el grupo de teatro Arte Telego utilizar la salita que ellos tienen para sus actividades como lugar de nuestra reunión, de nuestra asamblea, pero claro, todo hubo que cortarlo, todo hubo que pararlo, y ahora pues también pues en el momento que podamos buscaremos una fecha adecuada para hacer esta asamblea, que es importante también. Pero bueno, nos encontramos otra vez con lo que te he dicho antes, las fechas dichosas del verano, que de verdad que hay que mirar muy bien cuando ponen una actividad, alguna cosa. Y a esto se está agregando también este año que el fútbol lo tenemos un poquito retrasado, que hay todos los días y a todas las horas, y esto la gente que me está escuchando, que organiza actividad, lo sabe perfectamente. Es decir, o cuentas con el fútbol también y sus horarios, o, como vulgarmente se dice, no te comes una roca. Claro. Y en todo esto hay que estar mirando. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que sería la recuperación, ¿no?, de la actividad normal de un colectivo, pues desde las relaciones que se establecen entre los socios, con esa asamblea general de socios que habrá que convocarla de cara al futuro y que estaba pendiente para marzo. Luego lo que es las reuniones, ¿no?, que mantenéis vosotros dentro de los espectáculos flamencos. Y por otro lado también esa otra parte más educativa, más dedicada a la formación en el ámbito del flamenco para la promoción y demás, con cursos y los talleres que soléis organizar pues a través de este espacio de OK Más. Curso de verano de bulerías, lo tenemos en el mes de julio, las plazas son limitadas y el teléfono de información es el 950-89-91-12. Pero al mismo tiempo yo imagino que ya estáis preparando pues en lo que va a ser la programación de cara al próximo curso, sobre todo teniendo en cuenta que habría que llevarla a cabo con medidas, con quizás aforo también limitado, en fin. Todo esto yo imagino que lo estáis trabajando, ¿no? Sí, por supuesto, ya te lo avanzaba un poco antes, Rocío. Se ha tomado contacto de nuevo con el Ayuntamiento de Prado del Rey, porque allí trabajamos en instalaciones municipales, con el del Bosque, en las mismas circunstancias, y con la Peña Flamenca, el Chumi del Puerto de Santa María, que es donde tenemos la otra actividad. Y en todas ellas se está haciendo una pequeña programación para saber con qué cuántas personas puedes contar, porque los locales donde trabajamos los conocemos perfectamente, sabemos cuántas personas pueden entrar allí en una clase normal, pero no sabemos cuántas nos van a permitir, porque las distancias se van acortando, de dos metros ahora vamos por metro y medio, puede ser que lleguemos a un metro, no lo sé, en fin, esto los entendidos tendrán que decirlo, los expertos, pero hasta tanto no tengamos claro esto, lógicamente, no se puede hacer una planificación total de cuántas personas puede haber por clase, cuántas líneas y cuántas repeticiones, porque claro, cuando se te dé el caso de que haya en una clase de 20 niñas que puedas meter 10 nada más, pues resulta que seguramente tendrás que repetir la clase para las otras 10, como es normal, ¿no? Esto va a llevar una logística distinta totalmente a la que hemos tenido hasta ahora, y esto requiere tiempo organizarlo, pero previamente tenemos que tener todas las consignas de nuestro gobernante, de nuestra gente, de nuestra sanidad, y a partir de ahí terminar de organizarlo. Pero créeme que no hemos parado y las cabezas no paran de dar vuelta de cómo hacerlo lo mejor posible. Claro. Y bueno, pues recordemos también que desde el Círculo Flamenco, como nos comentabas tú antes, ¿no?, se ha venido trabajando de manera telemática durante todo este periodo de confinamiento. Hemos podido ver algunas de las iniciativas en las que habéis trabajado y bueno, pues la actividad se, en cierto modo se mantiene, ¿no? Se sigue ahí también trabajando. Sí, no podía ser de otra manera, porque padres. No pueden estar gente que están desde que tenían 6-7 años bailando, ahora paradas por este motivo, ¿no? Afortunadamente la salud nos ha respetado todo y ya te digo, a través de estos medios que tenemos ahora tan maravillosos, pues bueno, se han emitido clases, pues créeme que a sitios impensables que antes no nos imaginábamos, es decir, con alumnos en Estados Unidos bailando a la par que le está enseñando desde Brito, pues hombre, parece que un poco Alemania, Suiza, una cosa extranjeros más que españoles. Lo único que ocurre es que estas clases, lógicamente, no se ponían poner públicas, porque entonces lo poco que han pagado estas criaturas, que ha sido más que nada de promoción, pues se lo fueran beneficiado mucha gente más, ¿no? Y lógicamente lo que se ha hecho públicamente se ha hecho alguna cosilla, pero más bien poco, ¿no? Claro. Se convocaron estos cursos a través de Internet y bueno, pues han servido para conocer gente nueva y para conocer una actividad nueva, que todo esto también nos está enseñando, ¿sabes, Rocío? Yo creo que todos estamos aprendiendo algo y estamos llevando a cabo iniciativas que antes a lo mejor eran impensables y que ahora, pues bueno, le ves alguna salida y es cuestión de no dejarlas olvidadas nunca, ¿sabes? Claro. Bueno, pues hay que anotar todo ese trabajo en tiempos tan difíciles como los que nos ha tocado vivir por parte de colectivo, como es el caso del Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa, que retoma ya su actividad que había gana y que lo hace con ese curso de verano de bulería que se ha promocionado de cara a este mes de julio en el que vamos a entrar enseguida. Nos vamos a quedar aquí. Rafael Jiménez, presidente del Círculo, no sé si quieres comentar algo más antes de despedir. Pues nada, saludar a todos los socios y a toda la afición de flamenco en general de Ubrique, por lo que me respecta, y desear que lo primero que todo el mundo se encuentre bien y después que, bueno, que estoy deseando de verdad, vernos en algún espectáculo, por pequeño y humilde que sea, porque es la esencia de nuestra afición y de nuestro trabajo. Ahí triunfamos todos cuando la gente disfruta con el flamenco, nada más. Claro que sí. Rafael Jiménez, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Rocío.